el diablo se había llevado el alma de Cristina. Sí, era una mujer débil. Y cuenta que la debilidad hace al diablo más fuerte. Cuenta una leyenda que cada domingo de Ramos, al anochecer, todos los cristianos que han perdido la fe abren una puerta a la cuarta dimensión para que el diablo acceda a sus almas y pueda llevárselos. Eso le pasó a Cristina, una joven sevillana que amaba la Semana Santa y sobre todo creía en Dios, pero hacía unos años lo pasó mal y esa fe cristiana la fue perdiendo. Hoy le ha tocado a ella, pero mañana te puede tocar a ti. Cristina quería ser costalera y luchó por sus derechos como mujer, pero no tuvo resultado alguno. Ella lo intentó un año, otro año, sin resultado. Fue perdiendo la fe y por ello se abrió una cuarta dimensión. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. No hace mucho tiempo, antes de que nuestra imaginación infantil fuera invadida por tabletas, videojuegos y demás dispositivos digitales, los muñecos eran considerados como parte fundamental en el crecimiento de los chicos. El poder imaginar tus propios personajes, héroes o simplemente un amigo era una sensación increíble, algo que no podría suplantarse ni con la más costosa e interactiva consola hoy en día. Y claro, cualquiera siendo niño o niña, ¿cómo no hubiese deseado con todo su anhelo el que su personaje, su héroe o su inseparable amigo cobrara vida? Un deseo que poco a poco se va queriendo olvidar mientras uno crece, ya que es cuando te vas dando cuenta de la fría y cruda que puede ser la realidad. A diferencia de otros casos, en donde pinturas u objetos inanimados cobran vida, los muñecos o muñecas suelen ser una sensación más escalofriante, ya que puedes notar claramente sus rasgos y darte una pequeña idea si éste te está observando o no, pero sin saber su propósito, y es ahí cuando la imaginación suele convertirse en pesadilla. A continuación, te presentaré 5 casos de muñecas que han presentado movimiento, o en su defecto han cobrado vida, y que a la vez han cambiado la perspectiva de la vida de muchos inocentes. Número 5. Alice. Alice es una muñeca que fue pasada de generación en generación de familia. Actualmente, la dueña, Mary Ford, del estado de Washington, es quien la posee como parte de la herencia de su abuela. Según su abuela, la historia relata que su mejor amiga falleció cuando ella era niña, y que en esta muñeca existe cierto y extraño vínculo con ella, como si su espíritu estuviese dentro. Los misterios de esta muñeca se basan más que nada en sonidos susurrantes que provienen dentro de ella. Las personas que tuvieron la desgracia de haber escuchado afirman que se trata de un idioma desconocido, pero dándose a entender que quiere estar sola, cosa muy distinta a lo que la dueña siente respecto a ella, lo cual la hace sentir como dentro de la familia. Lo que hace esta muñeca tan peculiar y a la vez escalofriante es lo fría y pesada de su mirada. Los ajenos, por alguna razón, no pueden durar mucho tiempo mirando fijamente, ya que afirman sentir gran incomodidad, así como fuertes escalofríos. Otro dato es que psicofonías hechas han revelado, como se ha descrito antes, que esta solamente quiere estar sola. Sola con su dueña. Número 4. Emilia es una muñeca que cuenta con gran valor histórico, tanto por su increíble travesía hace más de 100 años, así como su lamentable historia. Esta muñeca fue un regalo hecho por el rey Humberto I a Mary, la hija de uno de los más queridos y fieles guardias. Lamentablemente, el guardia real murió asesinado, al igual que su rey. Durante un atentado con bomba en un ferrocarril, esta muñeca perdió gran parte de sus piezas, lo cual para cualquiera, esto es prácticamente inservible, pero tomando en cuenta que esto era un regalo de su padre y del mismísimo rey, la muñeca tenía cierto valor sentimental para Mary, por lo que una mujer se ofreció a ir por la muñeca, pero al haberla rescatado, murió durante su escape por otra explosión. Es ahí cuando nace la leyenda del que esta muñeca permanece el alma de aquella desdichada mujer, supuesto motivo por el cual muchas veces esta muñeca abre y cierra los ojos sin motivo aparente, y que de vez en cuando se escucha el lloriqueo de esta muñeca, a pesar de que la caja de sonido fue arruinada hace años. Actualmente, por su historia, antigüedad y haber sobrevivido dos guerras mundiales, esta muñeca se encuentra resguardada en el Museo de Francia con gran valor histórico. Número 3. Joliet. ¿Alguna vez te ha pasado o has conocido a alguien que conserva, acumula o se obsesiona con algún objeto que solo te trae dolor y malos recuerdos? Ya sea por algún desamor, o pertenecía a alguien a quien ya no está más con nosotros. En la historia de Joliet pasa algo parecido, salvo un pequeño y perturbante detalle. Joliet es una muñeca que ha permanecido por más de 4 generaciones de la familia. Su actual dueña es Ana, quien se hace llamar así por anonimato. Hace 4 generaciones, la bisabuela de Ana recibió a Joliet como regalo de un amigo de la familia, mientras ella estaba embarazada. No se sabe exactamente el porqué, pero por alguna razón este objeto regaba una aura muy amarga. Se dice porque quien lo regaló siempre fue una persona muy celosa de la familia, pero jamás se imaginó de las lamentables consecuencias que le esperaban a ella y al resto de su familia. La bisabuela dio a luz a un niño varón, muy sano, pero para desgracia de esta, a los 3 días de nacido, falleció a motivo de una enfermedad repentina y desconocida. Esta misma tragedia se desarrolló durante las siguientes generaciones, donde cada hija de familia carga con tener un niño y una niña, pero el niño morirá irremediablemente a los 3 días. La familia tiene la creencia de que esta muñeca es dueña de 4 almas, de las cuales seguirá consumiendo, creencia que salió por los mismos miembros de la familia, que declaran haber escuchado llorar a esta muñeca con voces distintas, a veces varias a la vez, y si te lo estás imaginando, así es, llantos de bebés. Para desgracia de Ana, ya sufrió la pérdida de su hijo a los 3 días de nacido, y la peor parte es saber que a su hija también va a perder el suyo. Pero si esta muñeca es dueña de cruel y horrible destino, ¿por qué conservarla? La familia le ha tomado cariño a Joliet porque se dice que cuida las almas de sus hijos, además de que Ana afirma que los gritos se pueden escuchar con gran claridad, lo cual, si fue doloroso perder a sus hijos, perder las almas sería demasiado. Así que si pensaste que acumular objetos pueden traer malos recuerdos, pues una vez que conoces a Joliet, ya puedes pensarlo 2 veces. Número 2. Yarini. A diferencia de muchas historias relacionadas con maldad, conjuros y rituales, la muñeca de las ánimas tiene una aura muy diferente, casi emotiva e incluso maternal. Esta muñeca se encuentra en Jalapa, Veracruz, México. Su nombre es Yarini, conocida como la muñeca de las ánimas por el fraccionamiento en el que se encuentra. Su dueña actual es Doña Angélica, lo cual esta muñeca fue un regalo para su primera hija, que al pasar de los años, ella es ahora quien se encarga del mantenimiento de esta muñeca, a la cual le ha tomado gran cariño. Todos los días es puesta frente a la ventana con ropa y peinado según la temporada. Como está gran parte del tiempo expuesta al exterior, se ha ganado una gran fama debido a que muchos han sido testigos de que esta muñeca ha hecho movimientos, tanto cambio de posiciones, caminar, movimientos faciales e incluso saludar. Así como para cualquiera esto podría considerarse como aterrador, la verdad es que para muchos esta muñeca les genera más bien tranquilidad y armonía, tanto que incluso ha recibido ofrendas y visitas internacionales. Esto demuestra que no todo lo extraño y paranormal siempre tiene que estar relacionado a la crudeza, maldad o a lo aterrador, y la muñeca de las ánimas puede ser una prueba de ello. Número 1. Annabelle. Esta es probablemente la más popular de todas, más que por su éxito cinematográfico, por la trágica historia basada en su hecho real. La historia relata que esta muñeca de trapo de la popular marca de juguetes Raggedy Ann fue comprada por una mujer como regalo de cumpleaños para su hija Donna, una estudiante de enfermería quien vivía con sus compañeras. Esta muñeca, al formar parte de la colección, empezaron a notar extraños sucesos, tales como que esta empezaba a cambiar de lugar, desde la misma habitación hasta en diferentes partes de la casa, en extrañas posiciones. Cualquiera pensaría que esto se trataba de una broma de muy mal gusto, pero desgraciadamente nunca pudieron encontrar pruebas de alguien, sino más bien de algo. Fue hasta que empezaron a aparecer mensajes escritos con una letra de niño y manchas de sangre sobre esta muñeca, cuando decidieron acudir a una médium, quien esta les dedujo que en esta muñeca habitaba el espíritu de una niña de 7 años, llamada Annabel Higgins, quien había sido asesinada años atrás. Esto llevó a varios escándalos y teorías tanto por los mismos habitantes de la casa como de la misma comunidad. Entre ellos, sacerdotes desconcertados por este hecho tan poco normal, hicieron una investigación más a fondo, dejando el caso a una pareja de especialistas en el tema, de nombres Ed y Lorraine Warren. Al final, deducen que no se trataba de una niña, sino más bien un espíritu maligno, que según ellos, este espíritu tenía como misión poseer a Donna. Con ciertas y delicadas medidas de control, Donna pudo deshacerse de esta muñeca, y los Warren tomaron posesión de ella. Y hoy en día, esta muñeca permanece en una urna de cristal, en el Museo del Ocultismo, en la ciudad de Connecticut. Dentro de los fenómenos que se han presentado, según los Warren, son algunos extraños como cambiar de posición, sonidos provenientes de la urna e incluso levitación en varias ocasiones. Hay varios sucesos trágicos en los que supuestamente están relacionados con esta muñeca, como por ejemplo, en el que durante el trayecto del viaje estuvieron a punto de estrellarse, y trágicos accidentes presentados con personas que se dirigieron verbalmente a esta muñeca horas antes. Sea lo que sea, este tipo de hechos no están enfocados a algo que se le pudiera considerar bueno, así como otros relacionados con la maldad, son muchas de las razones por la cual uno va perdiendo la esperanza en el mundo en el que vivimos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Lo que van a oír a continuación es real. No ha sido editado ni alterado. Ya no espere más. Esta es la voz de Ruth Baxter. Ya no espere más. Se grabó en agosto del 2003. Ruth Baxter murió en 1987. Electronic Voice Phenomenon, EVP, es el proceso mediante el cual los muertos a través del sonido y de la imagen se comunican con los vivos gracias a la estática y las interferencias de los aparatos electrónicos modernos. Lo que siempre hemos deseado, ahora es posible. Nuestros seres queridos pueden comunicarse con nosotros. Señor Rivers, quiere oír a su mujer. Pero si ellos pueden contactar... ¿quién más puede hacerlo? Una cosa es contactar con los muertos y otra es entrometerse. Y usted se está entrometiendo. El tema de algunas películas es tan inquietante que aquellos que lo han experimentado nunca volverán a ser los mismos. White Noise, más allá. Ya no es peligroso. Fuera, fuera, fuera. Fuera de mi casa. Desde su descubrimiento, la palabra psicofonía nos ha llevado a plantearnos si las voces de los difuntos pueden ser grabadas. Sin embargo, su demostración es compleja y difícil desde el punto de vista científico.

cosa del mundo a la cual los filósofos otorgan menos fe es a los aparecidos. No obstante, si el caso extraordinario que voy a contar, caso certificado con la firma de muchos testigos y consignado en archivos respetables, si ese caso, digo, y teniendo en cuenta esos títulos y la autenticidad que tuvo en su tiempo, puede volverse susceptible de ser creído, será necesario, a pesar del escepticismo de muchos estoicos, persuadirse de que si todos los cuentos de aparecidos no son verdaderos, al menos hay acerca de eso cosas muy extraordinarias. Una gruesa Madame d'Allemand, que todo París conocía entonces como una mujer alegre, viuda, franca, ingenua y de buena compañía, vivía con un cierto Menou, hombre de negocios que habitaba cerca de Saint-Jean-Grève. Madame d'Allemand se encontraba un día cenando en casa de cierta Madame du Plaint, mujer de su apostura y de su sociedad, cuando en medio de una partida que habían comenzado a levantarse de la mesa, un lacayo vino a rogar a Madame d'Allemand que pasara a un cuarto vecino, visto que una persona de su conocimiento demandaba insistentemente hablarle por un asunto tan apurado como consecuente. Madame d'Allemand dijo que la esperara, que no quería interrumpir su partida. El lacayo vuelve e insiste de tal manera que la dueña de la casa es la primera en apurar a Madame d'Allemand para que vaya a ver qué es lo que quiere. Ella sale y reconoce a Menou. «¿Qué asunto tan urgente?», le dice ella. «¿Puede hacerle venir a turbarme de esta manera en una casa en la que no eres conocido?». «Uno muy esencial, señora», responde el corredor, «y debe creer que es bien necesario que sea de esa especie para que haya obtenido de Dios el permiso de venir a hablarme por última vez en mi vida». Ante esas palabras, que no anunciaban un hombre muy en sus cabales, Madame d'Allemand se turbó. Observando a su amigo que no había visto desde hacía unos días, se espanta aún más al verlo pálido y desfigurado. «¿Qué tienes, señor?», le dice. «¿Cuáles son los motivos del estado en que te veo y de las cosas siniestras de que me hablas? Acláramelo rápidamente. ¿Qué ha ocurrido?». «Solo algo muy ordinario, señora», dice Menou. «Después de 60 años de vida, era muy simple llegar al puerto. He pagado a la naturaleza el tributo que todos los hombres le deben. No me lamento más que de haberte olvidado en mis últimos instantes, y es por esa falta, señora, que vengo a pedirte perdón». «Pero, señor, tú bates el campo. No hay ningún ejemplo de una tal sin razón. O vuelves en ti o voy a pedir socorro». «No llames, señora. Esta visita inoportuna no será muy larga. Me aproximo al término que me ha sido acordado por el Eterno. Escucha, pues, mis últimas palabras, y es para siempre que vamos a dejarnos. Estoy muerto, te dije, señora. Muy pronto serás informada de la verdad de lo que te adelanto. Te he olvidado mi testamento. Vengo a reparar mi falta. Toma esta llave, transpórtate al instante a mi casa. Detrás de la tapicería de mi lecho encontrarás una puerta de hierro. La abrirás con la llave que te doy, y te llevarás el dinero que contendrá el armario cerrado por esa puerta. Esa suma es desconocida por mis herederos. Es tuya, nadie te la disputará. Adiós, señora. No me sigas». Y Menou desapareció. Es fácil imaginar con qué turbación Madame d'Allemand volvió al salón de su amiga. Le fue imposible esconder el tema. «La cosa merece ser reconocida», le dijo Madame du Plaint. «No perdamos un instante». Se piden caballos, se sube en coche, se llega hasta casa de Menou. Él estaba ante su puerta, yaciendo en su ataúd. Las dos mujeres suben a los apartamentos. La amiga del dueño, demasiado conocida para ser rechazada, recorre todas las habitaciones. Llega entonces a aquella indicada. Encuentra la puerta de hierro. La abre con la llave que le han dado. Reconoce el tesoro y se lo lleva.